Ya estamos a 12 minutos de las 10 de la mañana con el gusto de recibir a Andrés Seré. Andrés vive en Progreso, pero forma parte de la Asamblea por el Agua de Santa Lucía, en el departamento de Canelones, y hace pocos días hubo una reunión importante de la que queremos conversar con Andrés. Andrés, bienvenido a Radio Centenario, gracias por atendernos esta mañana. Buenos días, muchas gracias a ustedes. Bueno, vos participás, contanos un poquito primero qué es esta Asamblea por el Agua de Santa Lucía. Bien, la Asamblea por el Agua del Río Santa Lucía es un colectivo de una organización social que nuclea gente fundamentalmente de Santa Lucía, pero también de zonas aledañas, incluso de Montevideo, de Progreso, de Canelones, de diversos parajes de la zona, y que se centra en el tema del agua, pero que por supuesto que el agua incluye un montón de cosas, ¿no? Entonces, de alguna manera ha estado también vinculada a lo que es el modelo productivo, a discutir distintas cosas que tienen que ver de alguna manera con el agua, no solo el agua que tomamos, sino el agua con fines recreativos, con fines culturales, como medio de vida. Claro. Y hubo una reunión muy importante el pasado 30 de julio, que son de estos comités de Cuenca, ¿no? Explícanos un poquito, que están en la estructura que supuestamente se tenía que desarrollar a partir de la reforma constitucional por el agua aprobada en el 2004, pero que, bueno, en los hechos han tenido sus idas y vueltas, sus luces y sombras. Me imagino que ustedes son de los que pelean porque esas estructuras funcionen. Claro, exactamente. El artículo 47 de la Constitución, modificado en 2004, lo que establece es que la gestión de los recursos hídricos a nivel nacional tiene que estar, incluir la participación de todos los actores, incluido de la comunidad, de la sociedad civil. Y entonces lo que genera la ley, la ley que reglamenta este artículo, lo que genera son las comisiones de cuenca. Son ámbitos donde participan, por un lado, la parte de institucional del Estado, de, por ejemplo, representantes de OSCE, representantes del Ministerio de Vivienda, representantes del Ministerio de Ganadería, representantes de las intendencias, y por otro lado participan representantes de empresas que tienen que ver con la gestión del agua, que son proveedores de distintos productos relativos al agua, y por otra parte participan organizaciones sociales, representación de la sociedad civil. Bueno, estas asambleas, sí. Lo que establece el artículo 47 es que se tienen que hacer una gestión por cuenca, o sea, no es por departamento, no es a nivel nacional necesariamente, sino a nivel de cuencas. Entonces, bueno, nosotros en realidad participamos de lo que es la cuenca del río Santa Lucía, que incluye departamentos, varios departamentos, no sé, Canelones, San José, Montevideo, claro. Florida. ¿Qué pasó en esta asamblea? ¿Por qué fue convocada en esta... Sí, asamblea es el nombre de la reunión que hubo el 30? Comisión de Cuenca, se le llama. Ah, bien, la reunión de la Comisión de Cuenca. Ahí está. La Comisión de Cuenca se convoca cada una o dos veces por año. La primera de este año fue el martes pasado. Y nosotros lo que pedimos realizar una presentación y poner sobre la mesa en discusión el tema de las inundaciones. Hace el mes pasado, hace un mes y poquito, hubo una inundación muy importante en varias ciudades, entre ellas Santa Lucía. Nosotros como que empezamos a ver a partir de esas inundaciones algunas cosas que esas situaciones, a nuestro entender, manifiestan algunos problemas que van un poco más allá del cambio climático. O sea, nosotros creo que entendemos que no es solo, la inundación no es solo porque llovió más, no es solo porque llovió directamente, es que hay otras cosas que están asociadas a las inundaciones y que nosotros vemos como problemáticas y que de alguna manera quisimos ponerlas sobre la mesa, manifestarlas y a partir de ahí proponer algunas soluciones o al menos medidas para mitigar los efectos de las inundaciones. Ustedes están pidiendo, entre otras cosas, que se plante monte nativo, comestible además, están pidiendo que se retire por una distancia importante las plantaciones, supongo que estarán vinculadas sobre todo a la soja o a ese tipo de emprendimientos agropecuarios. Contanos un poco cuáles son los elementos que ustedes plantean allí como solución. Bueno, sí, nosotros en realidad lo primero que vimos antes de llegar a eso es, nosotros pedimos datos de la gestión de las represas, los datos pluviométricos, y bueno, lo primero que nos llama la atención es que para contextualizar un poco, es que hubo una inundación en 2016 en la que llovió en promedio en la cuenca del río Santa Lucía, en promedio llovió mucho más que lo que llovió el mes pasado, y se inundó bastante menos. O sea, para tener unos números, en 2016 llovieron 290 milímetros y el río Santa Lucía llegó a los 11 metros, y en 2019 llovieron 200 milímetros, 90 milímetros menos, y el río Santa Lucía llegó casi a los 12 metros, un metro más. Entonces eso nos lleva a pensar que hay algo más que simplemente que el hecho de que llueve se inunda. Entonces nosotros investigamos un poquito más y pedimos los datos de el manejo de las represas, del sistema de represas que componen la represa de Paso Severino, la represa de Aguas Corrientes y la represa de Canelón Grande. Y ahí es donde nosotros vemos que la represa de Paso Severino, las demás no tanto, no vimos nada llamativo, pero la represa de Paso Severino, que está aguas arriba de la ciudad de Santa Lucía, nosotros lo que vemos es que venía siendo operada durante todo el mes de junio a lo que se llama la cota de rebalse, que es la cota, el nivel de agua por el cual el agua pasa por arriba de los diques de represa. O sea que la represa, que tiene dos válvulas, que son como dos caños grandes que se permiten en la mitad de los diques pasar agua o impedir el pase de agua o permitir el pasaje de agua hacia otro lado para poder bajar el nivel de agua, nosotros lo que vimos es que estaban operando al máximo de agua. Y que con un pronóstico de lluvias, incluso con alerta amarilla y alerta naranja, que se venían las lluvias, ellos siguieron operando la represa a nivel de rebalse, por supuesto que sin ningún tipo de capacidad para mitigar, al menos un poco, el efecto de la lluvia, de la inundación, porque digamos que todo el agua que caía pasaba por arriba y la represa perdía capacidad de contener agua. Acaba de aclarar que la represa tiene como dos finalidades, ¿no? Por un lado, mitigar las inundaciones, pero por otro lado, garantizar aguas abajo a la represa de Aguas Corrientes el agua para uso para potabilizar. Entonces, nosotros lo que vemos ahí es que la represa, digamos, para quienes no somos expertos en manejo de represas, por supuesto que puede haber otros elementos que están sobre la mesa, eso como que de alguna manera no estaba cumpliendo su rol. Y por otra parte, lo que vemos, que también nos pareció bastante grave, es que no hubo, o sea, hay elementos para pensar que entre 7 u 8 días antes empieza una alerta naranja, vienen lluvias, sube la cota unos días después, recién el 18. La alerta naranja de lluvias es el 10 de junio, el 18, 19 de junio es que llega a su pico máximo la inundación, y en ningún momento hubo una alerta a los vecinos. Esto no necesariamente es una responsabilidad de OCE, es una responsabilidad de los distintos actores, ¿no? Hace falta un sistema de alerta, porque nosotros vemos que había elementos abundantes para avisar a los vecinos. Los vecinos, a nadie en general no se les avisa de que hay una inundación, que se viene el agua, y eso genera que los vecinos, por un lado, haya como una especie de desconfianza hacia los institucionales, hacia las instituciones, claro. Porque no les avisan, pero que eso es grave, porque digo, está bueno, no está bueno que haya ese nivel de desconfianza, pero más genera que los vecinos, cuando empieza a subir el río, se mantengan en vela durante la noche, salgan cada media hora de su casa a ver hasta dónde llegó el agua, a ver si tienen que juntar los muebles e irse, qué tienen que hacer. Entonces eso, dado que es una cosa que más se repite, el hecho de que no haya una alerta es también muy grave. Que insisto, no necesariamente es responsabilidad de OCE, habría que ver quiénes son las responsabilidades, y nosotros por eso la primera moción que presentamos es que se investiguen las responsabilidades de esto, de las distintas causas de esto, ¿no? Por otra parte, la segunda moción que proponemos, que propusimos, es que se implemente un sistema de alerta temprana por las inundaciones, justamente por esto, que se articulen los distintos organismos para que garantizarnos que cuando hay elementos para suponer que se viene una inundación, unos días antes, un día antes, dos días antes, ya es un montón que se anuncie eso, que se anuncie a los vecinos, que se salga con un megáfono, con sirenas, bomberos, policía, salga a avisar que se viene el agua. Exacto. Recordemos que en Santa Lucía nomás hubo dos fallecidos por esta inundación. Entonces, no es que, además de daños que son numerosos, hay dos vidas que son incuantificables. Claro. Y la tercera parte que nosotros pedimos ya junto con esto es que nosotros, digamos, reconocemos que hay datos que quizás nos faltan. Por ejemplo, nosotros hacemos un análisis toda de la parte pluviométrica, hacemos en promedio de la cuenca. Por uh-huh. supuesto que capaz que una parte llovió más, en otra llovió mucho menos, pero nosotros no tenemos los datos por su cuenca, tenemos los datos de la cuenca completa, en promedio. Y entonces una de las cosas que proponemos es que toda la información pluviométrica y el estado de las represas y el estado de las válvulas o de las compuertas de la represa en cada momento sea información pública y que se publique en tiempo real, justamente para dar información a los vecinos, quizás, que puedan también tener elementos como para suponer si viene una inundación o no. Eso en cuanto a lo que es la gestión de los recursos hídricos, sobre todo por parte de OSE. Claro, hay Andrés, son temas que queremos, que necesariamente los tendremos que invitar a ustedes para desarrollar con más tiempo. Pero sí, claro. Les estoy resumiendo una presentación de unos 25 minutos y que además no tengo gráfica para mostrarles, entonces claro. Eso por un lado. Por otra parte, Decía, porque ustedes, esto que me estabas explicando es lo que reclaman de la reacción ante la urgencia de la inundación, pero después están las soluciones de fondo a esto, ¿no? Ahí está. Nosotros vemos que esto tiene consecuencias, medidas que pueden ser tomadas con efectos inmediatos, y después tenemos otros elementos, porque a partir de esto lo que nosotros vemos es que la represa estaba de alguna manera operando como si no sirviese para contener el agua, porque de alguna manera todo el agua que caía pasaba por arriba de la represa. Entonces es de alguna manera como si no existiese esa represa. Y entonces tomamos datos, fuimos a 1986, donde hubo otra inundación previa a la construcción de la represa, ¿tá? Y donde también llovió, en 1986 llovió más y se inundó menos, o dicho al revés, en 2019, el mes pasado, llovió menos que en 1986 y sin embargo se inundó más que en 1986. Entonces eso nos lleva a pensar que hay un cambio en el uso del suelo, un cambio en la gestión de los campos, de la producción de recursos, que está llevando a que los campos absorban menos y por lo tanto se inunde más, o sea, de alguna manera las inundaciones sean más graves. Claro. Y eso es lo que nos lleva a pensar a lo que vos decías. Nosotros, por ejemplo, vemos que el cambio en el cultivo de secano, el secano incluye la soja, el maíz, el sorgo, en la cuenca de Santa Lucía, entre 2000 y 2015, en 15 años, se incrementó un 20%. Pasó uh-huh. de 500.000 hectáreas a 600.000 hectáreas. Estos son datos del Ministerio de Vivienda. Claro. No es. Y eso nos que lo lleva a pensar es que tiene mucho que ver con eso el tema de las inundaciones. Para poner pasar esta número, un campo de soja absorbe la tercera parte en agua por hora. Un campo de soja absorbe la tercera parte de un campo de pasturas. Y a su vez un campo de pasturas absorbe la tercera parte de un monte nativo. Hmm. O sea, yendo a lo concreto, un campo de soja absorbe la décima parte de un monte nativo. Entonces, la producción últimamente, ¿qué es lo que ha hecho? Ha talado el monte nativo y avanzado con la soja cada vez más cerca de los ríos. Eso, además de tener un problema de que el monte nativo, que antes filtraba nutrientes y un montón de cosas que venían lavándose de los campos, ya no lo hace, además absorbe mucho menos. Y entonces, estos son datos lo que te decía recién, son datos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria de Argentina, que es como línea, pero Argentina, ¿verdad? Claro, entonces, a partir de ahí es que nosotros decimos, bueno, no, pará, hay que, de alguna manera lo que necesitamos es frenar la soja que no llegue tan cerca de la ribera de los ríos. Y lo que se implementa y que se ha venido implementando son las zonas buffer. Son zonas, franjas en la ribera de los ríos, donde se prohíbe llegar con los cultivos y se trata de preservar como monte nativo. Bien. Andrés, tenemos que resumir, pero por lo menos una frase que sabemos que es un violento resumen que te estamos pidiendo, pero sabemos que hubo un tironeo ahí con los representantes de organismos del gobierno, ¿no? Entre lo que ustedes planteaban, hay cosas que quedaron en llevar respuestas desde el gobierno. ¿Cómo nos podés resumir el saldo de la reunión? Mira, finalmente, la verdad que nosotros, sobre todo con Daniel Graves, que era el que presidía la comisión, nos costó bastante llegar a que se pusieran en consideración las mociones. No había mucha voluntad política para eso, pero finalmente logramos, después de insistir bastante, que las tres primeras mociones, las relativas a que se investigue, a la alerta temprana y al pedido de datos públicos, se aprueben. Y las otras dos quedaron postergadas por una próxima comisión de cuenca, que nosotros pedimos que si se postergaban se hiciese en la ciudad de Santa Lucía, con lo cual el próximo, si no me equivoco, martes 3 de septiembre, se va a estar realizando la próxima comisión de cuenca para tratar justamente este tema de lo que se llama zonas buffer y una solicitud que nosotros hicimos de que no se hiciera siembra directa a 1 kilómetro de la ribera de los ríos. Bien, esas dos mociones quedaron para discutirse el 3 de septiembre, a realizar en Santa Lucía, y eso nosotros accedimos porque además el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca pidió que se postergaran porque ellos querían hacer una presentación sobre el tema. Nosotros entendimos que estaba bueno que participaran. Y bueno, quisieron prepararla en este mes. Bien, a cuenta, vamos a invitarlos a Andrés, a ustedes, integrantes de la asamblea, a que vengan una mañana por aquí, por los estudios de la radio, a hablar con más tiempo, ahora en agosto, previo a esa nueva reunión del Comité de Cuenca, si te parece, y te agradecemos. Sí, claro, sí, buenísimo, buenísimo. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo y gracias por estos minutos. Abrazo, gracias.